Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Con tu nombre, mi amor, para que sepas que te quiero de verdad. Tus ojos son como el cielo, todo azul, todo amor. Tu boca es tan dulce como miel. Pare de estrellas, al escribir tu nombre se llenará. Voy a pintar las paredes con tu nombre, mi amor, para que sepas que te quiero de verdad. Tus ojos son como el cielo, todo azul, todo amor. Tu boca es tan dulce como miel. Buenos días, señoras, señores, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en Juntémonos en la Casa este día jueves. Y bueno, el tiempo sigue su marcha y nosotros ya estamos jueves 16 de abril. Nuestro programa en su edición número 68. Y bueno, escuchábamos de los Corvettes, esta banda, este grupo musical ecuatoriano, Voy a pintar las paredes. Bien, el día de hoy vamos a hablar también sobre Tanchung. Tanchung es un exiliado tibetano que... Techug, me corrige Andresito, gracias, Techug. Es un exiliado tibetano, decía, y realmente con muchas fortalezas en el campo del arte. Nos habían confirmado para el día de hoy hablar sobre esta experiencia musical con este hombre ligado a la música profundamente. Bueno, queremos nosotros seguir con nuestro programa el día de hoy. Ayer no estuvimos al aire. La verdad es que necesitábamos necesitábamos que se concluyan algunos trabajos que se realizaban acá en nuestras cabinas, y pues a veces también ese tipo de actividades pues requieren de paciencia, requieren realmente, ¿qué les digo yo? Un poco de tiempo para que pegamentos, químicos, en fin, se evaporen, ¿no? En esas condiciones obviamente no podíamos trabajar, pero ahora ya estamos acá. Hoy, amigas, amigos, hoy es el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. Aún hay 400 millones de niños, de niñas esclavas menores de 14 años en el mundo. Y sí, Andrés Viracocha precisamente pues nos selecciona un audio en el que podemos realmente escuchar sobre este tema. El día de hoy, como les decía, es el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. Y 400 millones, escuchen eso, es una cifra altísima, 400 millones de niños todavía tiene el mundo, niños esclavos, menores de 14 años. Así es que, amigas, amigos, vamos a compartir en unos segundos más ya con ustedes este audio que tiene que ver con la esclavitud infantil, con el trabajo infantil abusivo, ¿no? Por otro lado, quiero comentarles también que el Hospital Eugenio Espejo sigue realmente en su tarea, amigas y amigos, de dar a la comunidad mejores servicios con especialistas de primera línea. Y vamos a darles también última información sobre lo que está haciendo el Hospital Eugenio Espejo. Quiero recordarles a ustedes que se realizará el segundo taller de cocina vegetariana andina, Buen Alimento, Mejor Pensamiento, es su eslogan. Docente a cargo de este evento es la experta Sonia Tipán, y se realizará el 25 de abril desde las 10 de la mañana hasta las 13 horas. Sala de conferencias de la sede del Instituto de Desarrollo Humano en la 9 de octubre entre Veintimilla y Cordero. Luego de vamos a compartir en extenso también sobre este taller de cocina vegetariana con productos andinos. 9 de la mañana con 12 minutos. Saludamos afectivamente a nuestras y nuestros compañeros de comunicación social de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la unidad de televisión, de la radiodifusora, un gran equipo de seres humanos realmente trabajando con un solo sentido, ¿no? Con un solo sentido y fortalecer realmente el trabajo en general de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 9 de la mañana con 11 minutos y tenemos listo este audio. El día de hoy, amigas, amigos, es el día de... O sea, es un día mundial realmente donde se protesta, donde se dice basta a la esclavitud, al trabajo, al abuso infantil. Escuchemos. Cada 16 de abril se conmemora el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil, día en el que se recuerda el asesinato del niño Iqbal Masid de 12 años. El pequeño murió a manos de la mafia, después de recibir múltiples amenazas, puesto que la lucha que el propio niño emprendió consiguió cerrar empresas en las que todos los trabajadores eran jóvenes esclavos. Iqbal Masid fue vendido por sus padres a la edad de 4 años a un fabricante de alfombras pakistaní. Este hombre obligó al niño a trabajar en régimen de semi-esclavitud prácticamente durante toda su infancia. A los 10 años se escapó, pero emprendió una lucha personal para intentar cambiar la situación y que no se repitiera en el caso de otros tantos niños. De hecho, consiguió que el gobierno pakistaní cerrara numerosas empresas, fábricas de alfombras. Incluso se convirtió en el presidente de la sección infantil del Frente de Liberación del Trabajo Forzado en Pakistán. Pero a pesar de estas iniciativas, la explotación infantil sigue aumentando en todo el mundo como consecuencia de las políticas comerciales para abaratar costes de producción, el comercio internacional, la pasividad de los organismos internacionales y su complicidad con los gobiernos para favorecer a las grandes compañías multinacionales. El resultado es que en la actualidad nos encontramos con más de 400 millones de niños esclavos en todo el mundo, con edades apenas comprendidas entre los 4 y los 14 años, y más de 165 millones de esos niños cuya edad apenas alcanza los 5 años. Guerras, prostitución, hambre, explotación laboral, situaciones violentas. Esa es la única vida que conocen muchos de esos niños. Bien, amigas y amigos, decíamos, el Hospital Eugenio Espejo nos hace una invitación. El viernes 17 de abril, es el día de mañana, se realizará un simposio y el doctor Carlos Yumiguano, que por cierto tuvimos el honor de traerlo acá a nuestros estudios, es un neurocirujano con una altísima especialización en neurocirugía. Él ha compartido ya con nosotros y pues queremos invitar a todas, a todos, vamos a intentar nosotros estar ahí mañana, a este simposio sobre neurocirugía. Es decir, hay algunas, muchas ocasiones, diría yo, donde realmente no conocemos a ciencia cierta la diferencia, por ejemplo, entre Alzheimer, entre un síndrome de Parkinson, muchas diferencias que hay entre una cosa y otra. Por lo tanto, nosotros queremos invitar a todas ustedes a extender esta invitación a la vez que nos hace a este simposio de neuromodulación presente y futuro. Esto será desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el Hospital Eugenio Espejo. Primer seminario, simposio, neuromodulación presente y futuro. Amigas y amigos, esto será en la avenida Gran Colombia sin número y Yahuachi, el Hospital Eugenio Espejo de Quito. Bien, seguimos con más y Gloria Arcos, esta cantautora ecuatoriana, interpreta Canción por Pretexto. Cuando las quiere decir, queriendo olvidar esta locura, agarré una cobija para intentar dormir, pero tu imagen ni las sombras me acosaban. Para el colmo, estos gatos no me dejaron dormir, pero tu imagen ni las sombras me acosaban. Para el colmo, esos gatos no me dejaron dormir, no me dejaron dormir. La la la la la la la la la la la la la. Y algún día entonces divisé en la basura una rosa ya agotada, pues yo no tenía un jardín. Y sospecho que algún alguien comedido la botó en ese tacho justamente para ti. Y decidida me introduje hasta tu bosque, y buscando un pretexto con un beso te la di. Y decidida me introduje hacia tu bosque, y buscando un pretexto con un beso te la di. Con un beso. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Alianza Francesa, la Embajada de Francia y el Instituto Francés presentan la retrospectiva Grandes Directores del Cine Francés de los años 1930 a 1970, desde el día miércoles 22 de abril a domingo 3 de mayo, en la Sala de Cine Alfredo Pareja Discanseco de nuestra institución, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una amplia muestra de la producción cinematográfica francesa de los años 1930 a 1970 se exhibirán en 10 días. Obras de los directores más prominentes, Jean Vigo, Jean Renoir, Marcel Carné, entre otros directores cinematográficos. Entonces, amigas, amigos, recuerden ustedes, desde el día miércoles 22 de abril a domingo 3 de mayo, en la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura, este Festival de Cine Francés. Cinemateca Nacional nos envía el calendario y, por supuesto, nosotros lo vamos a compartir con ustedes. Después de esta invitación, nosotros queremos recordarles a ustedes que el día de hoy, jueves, en unos minutos más, que es uno de los momentos esperados en toda la semana, estará con nosotros Verso Libre, Acción Poética Quito, este grupo de chicas, de chicos muy jóvenes, profesionales ellos, y realmente comprometidos con la poesía. Así es que, pendientes de ustedes, sabemos que les gusta nuestro segmento de Acción Poética. Tengo en mis manos este nuevo disco, o el último, sí, el último y nuevo disco de Daniel Páez, quien también estuviera con nosotros hace un par de meses acá en nuestro programa. Daniel Páez, que como ya lo hemos dicho antes, pues ha hecho su carrera realmente fuera de nuestro país con mucho éxito. Él, pues, es hijo de una ecuatoriana que en su momento igualmente tuvo un éxito bárbaro, ¿no? Me estoy refiriendo a Janet Salgado. ¿Recuerdan ustedes esta baladista que igualmente muchas emociones nos causó en aquel tiempo? Entonces, Daniel Páez, igualmente pues con

Está gritando la chancha desde el extremo derecho, que si no le dan a Frecho se retira de la cancha. Vuelve otra vez la avalancha, entra un león enfurecido, queda el estadio vacío, cada bicho paso agujero, el score 0-0, y así termina el partido. Bien, amigas, amigos, ya podemos retirar nuestras invitaciones. De esos ojos. Esos ojos es la nueva obra en la sede. Estas invitaciones se pueden retirar en la sede del Ballet Nacional del Ecuador, en la Gaspar de Villarruel y José Abascal, o en la Escuela Metropolitana de Danza, Metro Danza, ubicada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Este es el estreno del Ballet Metropolitano. Y entonces, amigas, amigos, queremos invitarles a todos. Martes 21 de abril a las 19:30 en el Teatro Nacional, el Ballet Metropolitano, History, Ballet Urbano. Todas y todos invitados a participar de esta actividad. Igualmente queremos contarles que el libro Universidades del Siglo XXI ya está a la venta y se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este libro, Universidades del Siglo XXI, del doctor Diego Salamea Carpio, pues usted puede conseguirlo ya en nuestra librería. Por lo tanto, la invitación queda hecha, amigas, amigos. Igualmente, queremos recordarles a ustedes de este Festival de Cine Francés, como también el primer concurso nacional de dibujo y pintura, Gertrudis Comensoli, el Instituto de Madres Sacramentinas en el Ecuador y el Área de la Mujer, Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, convoca a todas y a todos a participar en este primer concurso nacional de dibujo y pintura, Gertrudis Comensoli. Entonces, dos categorías, niños, jóvenes y adultos. Viernes 24 de abril se inicia a las 9 de la mañana. Entre el arte y la oración, 2015. 9:30, hacemos una pausa y al volver ya estamos con Acción Poética aquí, en Juntémonos en la Casa. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El evento Danza del Vientre Tribal se realizará el próximo 18 de abril a las 19:30 en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura en Quito. Se podrá apreciar la belleza, magia, fuerza y misticismo que encierra este estilo de danza. Este evento contará con la participación de Tribala Belly Dance Company Ecuador, Carolina Cruz Itzunki Danza del Vientre, Ayla Tancat, Esteban Ramos, Basem Ramadán Solimán y Daniela Román. Internacionales. La Habana. El 12º Festival de Música de Cámara se realizará del 18 al 25 de abril próximo en La Habana. Participarán relevantes intérpretes locales e internacionales de la música coral. Durante la semana del festival se realizarán a diario 2 y 3 conciertos en varios escenarios. También participarán alumnos de las escuelas de arte y formaciones cubanas como la Orquesta de Cámara de La Habana, el dúo Pro Música, la Orquesta Música Eterna, el ensamble de guitarras de Cienfuegos y el dúo Ondina, entre otros. Además, se impartirán dos clases magistrales, una de violín a cargo del profesor puertorriqueño Francisco Cabán y otra de viola impartida por el maestro estadounidense Paul Viss. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Juntémonos en la Casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Poesía es la composición literaria que está sujeta a la medida y cadencia del verso. Género literario que manifiesta la estética del lenguaje. No queremos saber qué es poesía. Queremos sentirla. En cualquier parte, a cualquier hora. Sorpresivamente. Acompáñanos en nuestra misión y libérate con los versos. Cada jueves a las 9:30 por la 9:40 AM, Radio Casa de la Cultura. Escucha Verso Libre, el programa de Acción Poética Quito. Para descubrir la magia que nos sucede a diario. ¿Qué dice? Que la gente no lea poesía no significa que no la necesite. ¡Ey! ¡Ya es la hora! ¡Álzale el volumen! Ven a sentir la poesía, aquí en Verso Libre. Buen día, amigos y amigas oyentes. Bienvenidos a otro segmento más de Verso Libre con Acción Poética Quito, aquí en la Radio Casa de la Cultura, dentro de su programa de la mañana, Juntémonos en la Casa. Buenos días, ¿cómo están? Espero que disfruten esta mañana de jueves. Y aquí para hablar de nuevo de la poesía y la manera en que esta nos molesta, nos saca de las casillas de ese status quo del día a día. Y claro, el día de hoy tenemos un tema muy especial, ya que recibimos la noticia trágica de la muerte de Eduardo Galeano, uno de esos escritores que vale la pena recordar por siempre. Es triste cuando pasa un suceso, bueno, así de trágico para el mundo de las ideas, pero más triste es ver que no se haga nada con esas ideas. Claro, porque Eduardo Galeano escribió esencialmente para que sus palabras puedan hacerse acciones. Y por eso la mayor parte de sus obras estuvieron llenas de crítica y de un contenido que siempre protegía, como diría un crítico, a los condenados. Y ese va a ser nuestro tema de hoy. Eduardo Galeano, su vida, su obra, los principales hitos y lo que ha marcado en la literatura latinoamericana. Quédese con nosotros, que comenzamos. De la antología Amares, de Eduardo Galeano. Nos amábamos rodando por el espacio, y éramos una bolita de carne sabrosa y salsosa. Una sola bolita caliente que resplandecía y echaba jugosos aromas y vapores, mientras daba vueltas y vueltas por el sueño de Elena y por el espacio infinito, y rodando caía, suavemente caía, hasta que iba a parar al fondo de una gran ensalada. Allí se quedaba, aquella bolita que éramos ella y yo. Y desde el fondo de la ensalada vislumbrábamos el cielo, nos asomábamos a duras penas a través del tupido follaje de las lechugas, los ramajes del apio y el bosque de perejil, y alcanzábamos a ver algunas estrellas que andaban navegando en lo más lejos de la noche. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Eduardo Germán María Hughes Galeano, mejor conocido como Eduardo Galeano, fue un periodista, escritor uruguayo y considerado como uno de los más destacados autores de la literatura latinoamericana. Pero antes de convertirse en un intelectual destacado de la izquierda latinoamericana, Galeano fue obrero, dibujante, pintor, mensajero, mecanógrafo y cajero de banco. Era el hombre de los 21 oficios. Y es así que desde joven conoció lo que era la explotación, lo que era el valor del dinero, lo que costaba sobrevivir en este mundo. Y qué lástima que un joven promedio hoy no sepa quién es Eduardo Galeano. Tantas ideas, reflexiones que se pueden perder. Exactamente, pero Eduardo Galeano aprendió esto no solo desde sus condiciones de vida reales, porque él nació en una familia muy acomodada, una familia de clase alta. Pero esto lo fue aprendiendo a través de ir comparando la realidad con sus conocimientos y de ir aprendiendo cada vez un poco más del mundo en el que vivía. Más allá de lo que, de la cuna que uno tenga, uno decide, pues, si quedarse en la nada o hacer algo con eso. Por ejemplo, alguien que tiene dinero, más bien dicho, alguien que no tiene dinero, tiene dificultades para acceder a un libro. Pero en cambio, si tú tienes la posibilidad de acceder a mucha información, internet, libros, si tú te quedas sin averiguar, o sea, ya es culpa de uno, es peor el pecado. Pero claro, él fue aprendiendo todo esto y muchas veces terminó ofendiendo a la misma clase de la que venía. Y también hay que recordar que él venía de una familia muy católica, de ascendencia italiana y española. Pero luego en sus obras critica mucho también y cuestiona a ese gran Dios católico. Cuando uno le inculcan desde pequeño la religión, y comienzas a, bueno, si eres curioso, te comienzas a hacer preguntas, ahí es cuando caes en cuenta un poco de lo que es el fanatismo, de lo que es ese papel que cumple en la vida como conciliadora, como aliciente de los dolores. Y respecto a eso de las creencias religiosas, él dice en una entrevista: fui muy creyente cuando era chico, muy místico. Y eso es como la borra en el fondo del vaso de vino. Te queda para siempre. No es una cosa que se va, se transfigura, cambia de nombre. En el fondo, uno busca a Dios en los demás, o en la naturaleza, entendida como una bella energía del mundo, que es a la vez terrible y hermosa. Y se pregunta entre estas palabras, ¿dónde está aquel Dios que tuve de chico y un día se me cayó por un agujero del bolsillo y nunca más lo encontré? Después supe que lo estaba llamando por otros nombres. Así vemos que él muchas veces critica a esta figura o a la religión. Sin embargo, cree en muchas cosas, pero sobre todo hemos visto que en lo que más cree dentro de sus obras es en la gente, en ese poder de la gente, en esos pequeños fueguitos que nos comenta en una de sus obras también. Esos fueguitos que brillan con luz propia, y unos más que otros. Y claro, Eduardo Galeano era un hombre que leía mucho. Dice el dueño de la librería que quedaba cerca de su casa que él siempre buscaba libros, especialmente sobre historia política y social de América Latina. Él iba por algo concreto y sabía lo que quería. No iba a hojear los libros, sino que iba directamente a buscar algo que nutriera los pensamientos que tenía en ese momento. Un profesor alguna vez me comentó que esa es la verdadera, el verdadero rasgo de un lector. Ir a una librería y no conformarse con lo que está en el estante, o con lo que nos piden que leamos, o las ideas que piden que pensemos, sino que tú vas por lo oculto, por eso que tienen en bodega, o eso que no lo tienen. Y una de esas cosas que ya no tienen las librerías de hoy en día son esas obras tan antiguas de Eduardo Galeano, como la primera de ellas que se llamaba China. Pero hay otras de sus obras que están muy a la venta, y sobre todo ahora después de su fallecimiento, como por ejemplo Las venas abiertas de América Latina, que fue una de sus obras insignes, pero que tiempo después, cuando él se refiere a esa obra, dice que esta intentó ser una obra de economía política, solo que yo no tenía la formación necesaria, dice él. No me arrepiento de haberla escrito, pero es una etapa que para mí está superada. No obstante, y muy aparte de este comentario de nuestro querido Eduardo Galeano, yo creo que esa fue una de sus obras más ricas en contenido, que está vigente hasta el día de hoy. Y hay cosas realmente buenas que se pueden sacar de ese libro, pero que lastimosamente ha quedado muy atrás dentro de los libros recomendados en el colegio, que es cuando yo, por ejemplo, tuve el acercamiento a este maravilloso libro. Bueno, sin embargo, por ejemplo, cuando yo también lo leí en el colegio, pero el papá de un compañero nos decía que no estábamos preparados para entender esa obra aún. Y le doy la razón, a esa edad y con la visión del mundo que tenía en ese tiempo, no estaba preparado para entender todo lo que decía el libro. No sé, yo creo que uno siempre está preparado para el libro que le llega, sino que para interpretarlo de formas distintas. Tal vez, claro, ahora con mayor conocimiento de ese mismo tema es posible entender mejor lo que el autor quería decir en ese momento. Pero queda algo muy importante después de leer obras de tal magnitud, y es esa mecha que se nos enciende adentro, que aunque no logremos comprender exactamente lo que nos propone el autor, sí enciende algo dentro de nosotros, que en muchos casos ya nunca más se apaga. Pero estas ideas o estas obras pueden ser bien utilizadas o mal utilizadas dependiendo de las manos de quienes lleguen. Por ejemplo, yo escuchaba, o leía más bien dicho, que el presidente de Venezuela regalaba uno de estos libros, a una de estas copias del libro Venas Abiertas de América Latina, a Obama. Y él recomienda que es algo muy cruel, y porque él no iba a entender el libro y él tampoco lo entendía. Claro, dice que ni Obama ni Chávez entendían ese libro. Y creo que tiene mucha razón. Bueno, pero aparte de este libro insigne, también tiene otros que han sido muy conocidos, como Memoria del Fuego. Este libro tiene un premio que anualmente, bueno, el premio se llama Memorias del Fuego, y anualmente lo entregaban al escritor que mejor se haya destacado en el plano social con la literatura. Ese libro es bellísimo porque cuenta historias, y sus relatos cortos, que son tan fáciles de entender, acercándose un poco a las creencias, a la cultura de pueblos pequeñitos, de tribus, y nos enseña tanto desde ahí, nos enseña tanto desde todos sus libros, pero uno de mis favoritos de Eduardo Galeano es sin duda el libro de los abrazos. De ahí he sacado referencias y pensamientos que me han servido para ampliar mis puntos de vista. En estos relatos, lo que más me llama la atención es que él no acostumbraba a enviar un mensaje directo, sino que a través del relato uno se podía extraer lo más valioso de eso. Y para ejemplificarlo, aquí tenemos uno de ellos. La uva y el vino. Un hombre de las viñas habló, en agonía, al oído de Marcela. Antes de morir, le reveló su secreto. La uva, le susurró, está hecha de vino. Marcela Pérez Silva me lo contó, y yo pensé, si la uva está hecha de vino, quizá nosotros somos las palabras que cuentan lo que somos. Y nos ha dejado tantas cosas de Eduardo Galeano, que les puedo recomendar una de las que yo recién descubrí, y se llama El Diccionario del Nuevo Orden Mundial. En él tiene significados para las palabras que son tan verdaderos, no porque su significado sea mayor al de la Real Academia de la Lengua, sino porque las cosas en realidad han perdido su significado original. Un ejemplo de ello es cuando define, en el libro que les acabo de comentar, la palabra veneno. Sustancia que actualmente predomina en el aire, el agua, la tierra y el alma. Es prácticamente imposible no encontrar un tema del que no haya hablado Eduardo Galeano. Ha hablado de todo. Por eso nos ha dejado como herencia importantes criterios y opiniones que no se igualan a las de ningún otro autor. Pero nos preguntamos, ¿qué opinaría o qué opinaba Eduardo Galeano sobre el graffiti, sobre las expresiones muralistas, sobre andar escribiendo en las paredes una que otra cosa, así como lo hacemos nosotros? En una entrevista Galeano habla un poco de esto y menciona lo siguiente. Hay una tradición que cree que el periodismo es un ejercicio que se practica en los bajos fondos de la literatura. Y en lo alto del altar está la creación del libro. No comparto esta división de clases. Creo que todo mensaje escrito forma parte de la literatura, incluyendo los grafitis de las paredes. Las paredes son la imprenta de los pobres. Sigue lloviendo, empezando por la imposición de un lenguaje mentiroso. Cuando llaman contratistas a los mercenarios, mienten. Cuando llaman catástrofes naturales a los desastres que el mundo sufre, mienten también. Porque la naturaleza no tiene la culpa de los crímenes que se cometen contra ella. Se invoca a la comunidad internacional y se refieren a un club de banqueros y guerreros que dominan el mundo. Me recuerda a esa otra frase que sabía decir para referirse a las grandes mentiras de los medios, cuando decía, nos mean y la prensa dice que llueve. Bueno, a mí siempre cuando me dicen que, bueno, me vienen con esas, bueno, es muy común que ahora en la universidad a todos los jóvenes nos llenen la cabeza de emprendimiento. Pero, bueno, generalmente cuando me dicen eso, siempre se me viene la frase de Galeano, del poema. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, sueñan los nadies con salir de pobres. Y eso no se me va a quitar nunca cada vez que me dicen emprendimientos o emprendedores. Cuando uno se reconoce como nadie, como el nadie o como el grupo de los nadies de los que habla Galeano, es entonces cuando puede empezar a hacer algo por sí mismo y por los de su entorno. Por eso el día de hoy hablamos de él, sintiendo que todos nosotros somos los nadies de un sistema que él criticó tanto por perjudicar a las mayorías. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Recuerden que todas sus ideas, reflexiones que nos dejó Eduardo Galeano, nos ayudan a comprender, aunque sea un poquito, cómo funcionan las injusticias que diariamente nos acaecen o las hacemos a otras personas. Y la única forma que un escritor muera es que sus ideas se pierdan. Así que no dejemos que Eduardo Galeano en realidad muera. Y también por eso vamos a hacer una pintada este día sábado, justo este fin de semana. Una pintada en homenaje a él, dentro del colegio Los Shiris, en donde las autoridades nos han cedido un espacio para plasmar apenas un poquito, un pedacito de su obra. Algo que logre engancharle a quien lo lea y meterse cada vez más en su obra y, por supuesto, cuestionarla. Porque, como decía Eduardo Galeano también, la única fe que merece mi respeto es aquella que desayuna dudas cada mañana. Y con esa visión de llenarnos de dudas, de llenarnos de preguntas, de cuestionarlo todo, es que vamos a realizar esa pintada. Y si usted desea asistir, será bien recibido por nuestras brochas y nuestros rodillos. Así que le esperamos este día sábado. El lugar de encuentro será en la estación de la Río Coca de Lecovía a las 10 de la mañana y nos reconocerá fácilmente porque llevaremos una gran pancarta que dice Acción Poética Quito. Venga y únase con nosotros a pintar las letras de este gran autor. Cerramos recordando uno de sus fragmentos que se llama Dicen las paredes. 2. En Buenos Aires, en el puente de la Boca, todos prometen y nadie cumple, vote por nadie. En Caracas, en tiempo de crisis, a la entrada de uno de los barrios más pobres, bienvenida a la clase media. En Bogotá, a la vuelta de la Universidad Nacional, Dios vive. Y debajo, con otra letra, de puro milagro. Y también en Bogotá, proletarios de todos los países unidos. Y debajo, con otra letra, último aviso. Esto fue todo en Verso Libre con Acción Poética Quito. Les esperamos el próximo jueves. Hasta pronto. Hasta luego. Ahora que la conoces, ya no puedes vivir sin ella. ¡No lo hagas! Más poesía para ti. El siguiente jueves a las 9:30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Muchas gracias. Su sintonía al programa del día de hoy, amigas, amigos. Recuerde usted, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. Juntémonos en la casa. Muy buenos días. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa. Su radio revista de la mañana. Turismo. Salud. Artes. Ciudadanía. Emprendimiento. Y mucho más. Juntémonos en la casa.